Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Bienvenidos a Wii, donde podrás hacer todo lo que te apetezca. Hacer publicidad, vender, comprar, cuestionarios, todo gratis. Bienvenidos a Wii, donde podrás hacer todo lo que te apetezca, hacer publicidad, vender, comprar, cuestionarios, todo gratis.